Bueno, venimos a pleno con las propuestas, ¿no? Tal cual. Y esta propuesta, cuando nos llegó la info para compartirlo, bueno, nos pareció súper interesante. Se trata de un seminario de canto y emociones. Bien. ¿Qué pasa cuando canto? Pasan muchas cosas. Tal cual, te pone la mente, ¿no? Como sí, el cuerpo. Cuerpo, tal cual. Tal cual. Muy la voz. Sí, las cuerdas vocales. Todo, es bueno, todo un manejo, un conjunto. Todo un mundillo ahí, ¿no? Ni hablar. Olvídate. Bueno, pero no vamos a hablar nosotras, López, porque si no... Pues, se pasa que si arrancamos no paramos. Tal cual, vamos a dejarlas a quienes están a cargo justamente del seminario de canto y emociones. Como te digo, muy copada propuesta, ¿no? Si cantás, si estás ahí, que me animo, no me animo. Yo te diría que te animes porque una vez que entras al canto... pasan cosas. Tal cual. Bueno, justamente. Vamos a hablar con quienes llevan, entonces, como te decía, adelante este proyecto, este seminario que se va a estar desarrollando próximamente, el 1 de julio precisamente. Estamos ya con ellas, con la presencia. Todas mujeres acá, ¿eh? No te portes mal vos. Se decía vos, te digo. Todas mujeres, mujeres al poder. ¿Cómo les va, chica? Bienvenidas. Gracias por venir. Priscila Aguirre, profe de canto, y Jazmín Yeager, que es psicóloga social. ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí en la radio. ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí. Muy felices. ¿Tal? ¿Felices? ¿Ansiosas? Sí. Se nota. Sí. Ya no podemos dormir estas últimas semanas. No, me imagino. Me imagino. Bueno, chicas, la verdad que lo comentábamos ahí, ¿no? al inicio, bueno, y lo charlábamos fuera del aire también, que está muy interesante esto que llevan a cabo con respecto, ¿no?, al canto, y también me copa mucho la propuesta de meter ahí la psicología también, ¿no? En este caso, la psicología social con Jazmín. Así que, bueno, cuéntenle a la gente de qué se trata, cómo surge este seminario de canto y emociones. No se me peleen. Diciendo quién habla. Estamos viendo quién habla. Yo, bueno, yo soy Priscila, para quienes están escuchando. La verdad que este seminario nace desde la charla compartida, hablando. Bueno, a mí me pasa de que hace 7 años que estoy dando clases de canto y en cada clase empezó como a surgir gente que sufre mucho, desde ansiedad, nervios, pánico escénico, como bloqueos, que ni siquiera a veces pueden cantar al frente de familiares o amigos, no, que no me escuchen, y entonces hay que realizar también, ¿no?, como construir o gestionar esa inteligencia emocional para luego que el sonido salga, porque lo que sucede, esto que decimos en el canto, es que está totalmente ligado a nuestras emociones. Entonces, como yo me sienta o como esté, mi sonido sale. El claro ejemplo, o el que siempre doy, es el típico: che, ¿cómo estás? Bien. ¿No? Claro. Como que, o sea, la palabra significa una cosa, pero con el tono de mi voz yo te di el mensaje correcto. Claro. ¿No? O te diste cuenta, o el típico: ¿cómo estás? Bien. ¿No? Como que sí, mi voz te dijo que en realidad estoy bastante alunada, o estoy de mal humor, o algo incomodó. Y algo hermoso que tenemos con nuestro instrumento, que al ser natural, es que el ser humano no hay forma de caretearla. Es totalmente transparente. Entonces, esto de estar arriba del escenario o la exposición a las personas, nos sentimos que de golpe me desnudé o se ve directamente el alma con mi sonido, porque si estoy muy nerviosa, se va a escuchar que estoy nerviosa. Si estoy ansiosa, también. O sea, como yo me encuentre en mi estado, es como va a salir mi voz. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Si yo tengo esos bloqueos o me siento muy nerviosa, se me empieza a cerrar la garganta, aparecen las disfonías, aparece el quiebre de voz, viene el llanto, viene el tembleque, viene, y ahí agarra la crisis o el trauma, se podría decir, y nunca más quise cantar, y siento que esto no es para mí. Entonces, parece que les pasa a algunos, y sinceramente, creo que no se ha hablado mucho, incluso entre cantantes tampoco se habla qué es lo que nos sucede o qué es lo que confronta una persona ante la exposición al público. Tal cual, porque aparte ahí yo, bueno, pensaba en esto que decía, esto de que no se habla, ¿no? Suele pasar, ¿no?, también quizás en una obra de teatro, en gente que actúa, en gente que baila, ¿no?, que está arriba de un escenario, decís, bueno, y como que, bueno, después ahí como que... Sí, genial, bueno, sale y bueno, y lo hace. Pero bueno, en cuanto a lo que es la voz, no, nunca se habla, como decís. Tal cual, entonces, justamente, más que nada fue como una necesidad que nos gustó con Jazz de querer compartir, más que enseñar, porque ahora va a explicar bien la Jazz, prometo dejarte hablar. Sí. Yo arranco, vos sabés que yo comprendo. de construir, ¿no? Poder, sí. Porque esto es una habilidad que se tiene que construir, que ahora lo va a explicar aquí ahora, psicóloga social, sí. Que una no nace, digamos, ¿no? Teniendo esa inteligencia o herramientas de cómo manejarse, exacto. ¿No? Ustedes mismos acá, trabajando en la radio, que es red, laburan sí, con sí, su sí, voz, sí, ¿no? Sí. Una tiene que aprender, y más que nada esto, cuando te atravesás ante la exposición al público, porque la otra persona es como que le das el poder a la opinión pública. Tal cual. Entonces, y ahí entran las comparaciones. Exactamente. También, sí. Primero, o sea, y el gran problema o nuestro mayor, digamos, obstáculo siempre es la cabeza, porque vos ya estás suponiendo lo que la otra persona está pensando de vos sin siquiera saberlo, porque capaz que la persona se colgó y estaba seria mirando un foco y vos pensaste que la persona le aburriste o seguro está diciendo esto, por eso está seria y se crea toda una historia. Y estás pensando en eso en vez de estar cantando, por ejemplo, o en vez de estar interpretando o esto de actuar o bailar. Cualquier disciplina artística que está totalmente relacionada y ligada a nuestras emociones. O sea, para que mi canto no suene vacío o mi danza no tenga esa expresividad, ¿no? De lo que yo tengo que contar a través de la danza o de la actuación. Entonces, acá, Jazmín Yeher, nada, con esto, ¿no? De poder hablarlo y que, que es re normal, que en realidad todo el mundo nos pasa y que está bueno decir, che, te reentiendo, ¿sabes? Que todo el mundo le sucede que está re nerviosa arriba del escenario pensando un montón de cosas negativas en vez de disfrutar de lo que hace. Así que, Jas, ¿querés decir algo? Sí, creo que una de las cosas que... Algo que a mí me gusta de que surgió en este seminario, en todo el tiempo creándolo y pensándolo, fue que también vamos a compartir un poco de nuestra experiencia, porque en mi caso, por ejemplo, yo voy a clase de canto con ella y cantamos juntas hace mucho tiempo, y entonces es como que a mí en su momento me pasó, o sea, que las personas que vayan y digan, che, a mí me pasa esto, y bueno, te recomprendo, porque a mí me pasó muchas veces hasta que adquirí esas herramientas justamente de inteligencia emocional para, bueno, más o menos manejarla, ¿viste? Y que no quedarme... Me pasaba mucho esto de que llegaba el día del show, del tiempo en el que yo tenía que cantar, lo que sea, una semana antes me quedaba sin voz, o sea, me quedaba afónica. Y todo era una cuestión, hasta que lo aprendí, hasta que estudié y demás, que era una cuestión totalmente emocional, y que estaba muy relacionada a mis pensamientos, ¿no? Esto de que es, bueno, una de las cuestiones que vamos a tocar. O sea, vamos a hablar de emociones y estar bueno, herramientas para las emociones, pero también herramientas para saber gestionar mis pensamientos. Porque hoy está totalmente... A ver, se sabe científicamente que lo que vos pensás determina cómo te sentís. Entonces, muchas veces... no está pasando nada, pero tu propia cabeza, como decía Pri, es tu enemigo mortal, porque vos ahí te la imaginaste y chao, se te cerraron las cuerdas vocales, se te contractura todo el cuerpo y no podés hacer nada. Entonces creo que lo que más me gusta a mí es poder hablar desde la experiencia, de decir, bueno, ahora, antes me pasaba esto, pero ahora yo disfruto de cantar y es maravilloso. Y algo que hay que un poco desterrar es que quizás con el tiempo vos dejes de ponerte nerviosa, pero en realidad los nervios siempre van a estar ahí porque son parte de nuestras emociones y el miedo, y siempre va a estar ahí. No es que con esto no intentamos decir, bueno, no, te voy a dar herramientas para que nunca más tengas miedo, no, porque es imposible. Tal cual. Son totalmente naturales, y lo que creo que le está faltando, o desde mi punto de vista, ¿no? A la gente es esto, naturalizar las emociones que están, pero saber gestionarlas. Tal cual. Entonces, me parece que está re bueno esta propuesta y que a mí me encanta porque no lo he visto mucho y en su momento yo lo necesité y no había. Entonces, ahora que tengo esta posibilidad de compartirlo, la verdad que estamos re contentas. Ahora, escuchándola, me pasan dos cuestiones, ¿no? La primera, que coincido totalmente a pleno con todo lo que van relatando, y también lo llevo a dos extremos, quizás aquel que está iniciando, ¿no? Que canta por hobby, que no quiere ser profesional, sino que va porque, no sé, me distiendo, me olvido de mi rutina, de mi laburo, mi estudio, lo que sea, y pasa eso, ¿no? Quizás uno no sabe por ahí, porque no tiene herramienta, porque no ha estudiado, grabado porque no se ha animado, pero descubre, che, mirá lo que puedo hacer con la voz, mirá cómo puedo gestionar las emociones a través de, ¿no? En este caso de la voz, de los movimientos y demás, eso por un lado. Y por otro, que también, ya llevándolo al otro extremo de cantantes profesionales y demás, siempre se me viene el recuerdo de María Becerra, por ejemplo, que la mataban cuando salió, ¿no? Que cantaba mal, que desafinaba, qué sé yo. Y la tipa, en vez de bajonearse, que supongo que sí se habrá bajoneado porque es humana, dijo, bueno, che, ok, yo lo reconozco, que está buenísimo eso también, ¿no? Y es reconocer ya que tenés que, no sé si que tenés que mejorar, pero sí quizás ponerle un poquito más de herramientas, de buscar ahí. Dijo, bueno, voy a ir a clase de canto, ¿no? Y contó, cuenta su experiencia, cómo fue a gestionar su voz, sus cuerdas vocales, su movimiento. Entonces creo que eso también es genial por parte de los profesionales, que digan, bueno, ok, me pasa esto, me bardean por esto, por aquello, yo no me voy a quedar en esta, no me voy a bajonear, y voy a ir a como, ¿no? A una profe de canto en el caso de Mari, y bueno, y eso está buenísimo para, sobre todo para los pibes, que veo mucho, ¿no? Que están con toda esta onda de cantar y con toda la movida que hay en los jóvenes, que se den estos ejemplos, justamente, ¿no? También que, como decía Jada, que se abran estos espacios, porque la verdad que por ahí es, ok, listo, sí veo un cantante, una cantante que canta lindo, afina, y muere ahí, ¿viste? Tal como cual, que sí, para bueno, cantar no bien, claro, tenés que ser dotado, no sé qué, que los hay, tal obviamente, pero está buenísimo eso, ¿no? Como que también ayudar a la voz, porque es parte fundamental para quienes se dedican justamente a trabajar o a cantar, ¿no? Sí. Así es, pasa que mucho tiempo se vio que el canto era para algunas personas, tenías que nacer con eso. Y también algo que creo que se va logrando de a poco es que hasta puede servir para lo que vos quieras. Puedes dedicarte a otra cosa y cantar. O sea, es algo que lo llevamos dentro al instrumento. No lo tenés que comprar, digamos, y está ahí. Tenés que tener ganas de querer usarlo. Y esto también, ¿no? De que la técnica vocal, lo que siempre digo, lo primero que nos da es salud. Segundo, es conocimiento al instrumento para aprender a usarlo. Y me encanta el ejemplo de María, lo había escuchado también. Me acuerdo que una alumna me dijo y se había re inspirado en ella, porque dice, como que en vez de rendirse, lo que ella dijo, bueno, che, me tengo que perfeccionar, claro. Me tengo que poner las pilas. Y yo creo que esa fue una buena gestión emocional la que hizo María en este caso, porque en vez de, no sé, creer todo lo que dicen de ella, porque yo creo que María debe haber dicho, che, yo soy talentosa, pero bueno, a ver, el talento no es todo. Algo que siempre le digo también a la gente es de que vos podés tener el talento, no sé, de tener un color de voz bastante atractivo a un buen grupo de personas, porque también es muy subjetivo cuál es la linda voz. No hay algo que es cantar bien, también es muy subjetivo. Sí, sí. Entonces yo creo que es eso, es un poco de talento y el resto es todo disciplina y entrega, o sea, es ponerte, y más que nada cuando haces algo artístico. Ustedes ven, no sé, a un músico re grosso que está tocando tremendo, pero en realidad ese pibe se pasó mucho tiempo también estudiando, preparándose, poniéndole pasión, horas de trabajo. Siempre digo, en el ámbito de la música, no son esas dos horas de show que está arriba del... Tal cual. Es un mes, meses, años de laburo para llegar a esas dos horas. Es mucho laburo remoto, si se quisiera decir, lo que se hace con lo artístico. O alguien que ves que baila excelente. Y fue una canción de 4 minutos, sí, pero para lograr eso, hubo un laburazo increíble. No solamente físico, también emocional. Tal cual. Así que, y mental, sobre todo, ¿no? Bueno, sin irme muy lejos. Contar, qué sé yo, que lo veamos accesible. Lo pensamos para personas que recién están arrancando a cantar. Nos escribió gente de decir, che, yo no me animo a arrancar clase de canto siquiera, pero me gustaría ir a este seminario, me llama la atención, y le dijimos que sí. Hay gente que también va a ir al seminario, que se anotó, que se está dedicando, que trabaja de la música, y le dijimos que sí, que también, porque al ser algo que tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Si yo me estoy dedicando los fines de semana, también una como artista, está bueno conocer tus emociones, cómo funciona tu cerebro, y para poder tener más herramientas para manejarte arriba del escenario, ¿no? Sí. O sea, así que está abierto, digamos, al que quiera, al que quiera, tal cual. Sí, al que, sí. al que quiera aprender un poco, porque creo que en el grupo y mientras vamos también compartiendo experiencias y demás, aprendemos un montón. Así que eso está re bueno. Y con respecto a los que no se animan a cantar, una de las cosas que charlábamos con Pri es, bueno, yo si soy alguien que me quiero dedicar a la música, por ejemplo, que recién mencionaban a María Becerra, ¿no? Ella quería dedicarse a eso, vivir de eso, y está totalmente perfecto, ¿no? Y se puso las pilas para eso. Pero hay gente que lo quiere hacer por hobby, que mencionábamos también, y yo decía, y el tema es, bueno, si yo voy a trabajar de esto, obviamente que sentí cierta presión porque va a ser tu entrada de dinero, va a ser tu... de lo que vos vas a vivir, digamos, entonces es normal. Pero ahora cuando vos lo estás haciendo porque te dan ganas y aún así no es disfrutable, porque no lográs mejorar tus pensamientos, porque todo el tiempo es una cuestión en la que yo me estoy comparando con otros y demás, eso es lo triste, digamos, que nosotras por ahí charlábamos de cuando... cuando vos no querés dedicarte a esto, querés hacerlo solamente por gusto y no terminás de disfrutarlo porque no estás conforme con eso, por un montón de cuestiones que hay detrás, como lo es la sociedad, como son los mitos, esto de que Pri mencionaba recién de, bueno, algunos nacen para cantar, otros no, y ahí quedaste excluido, ¿no? Entonces está re bueno porque lo abrimos para a todo tipo de público, porque en realidad lo que es inteligencia emocional lo necesitas para todos los ámbitos. O sea, para trabajar en cualquier área de tu vida, para las relaciones, para el trato familiar, para todo lo que vos vayas a emprender, yo creo que es una habilidad que la necesitas y que hoy en día en muchos lugares de trabajo se está evaluando. Personas que realmente sepan gestionar asertivamente sus emociones, ¿no? Y que trabajen mucho con sus pensamientos. Así que está re bueno eso, porque aunque por ahí le dijimos que sí, nosotros lo abordamos desde esta propuesta artística, porque es algo que nos gusta a las dos, pero en realidad mucha gente lo necesita y no solamente porque vaya a cantar. Tal cual, sí, porque aparte estaba pensando ahí en esto del seminario, ¿no? Como decís que va a ir, bueno, gente que recién empieza a cantar, gente que ya es profesional del tema, ¿no? Y es que interesante, ¿no? El debate que se puede llegar a armar, ¿no? De las vivencias que tiene quizás una persona profesional, ¿no? Y bueno, que le va a incorporar quizás algo que recién arranca, bueno, tomas esas vivencias, va aprendiendo y también se va mentalizando. Tal cual. Totalmente. Eso, bueno, es lo que más nos gusta. Y justamente desde la rama de ella, de lo psicosocial, ¿no? Tal cual. Donde nos puede hacer una intervención desde lo grupal. Sí, ¿no? Totalmente. Hablaba ella, era ella la psicóloga. No, pero fue lo que más me gustó, digamos, trabajar en conjunto con Jazmín. Y más que nada lo que nos gusta y lo que queremos es hacer un aporte. Nosotras no es que lo hacemos porque somos las mejores, les digo, en realidad fue ganas de compartir, o sea, entre nosotras dos charlando, me compartía yo una data que estaba buenísima y le digo, che, esto lo tiene que saber más gente, le digo, estaría re bueno que yo lo pensé directamente con cantantes, me re gustaría que más artistas de acá tengan herramientas, porque está re bueno, de verdad, le dije yo a ella, es como me... Y nada, después ella vino con la propuesta, me dijo, che, ¿te parece que hagamos un seminario? Bueno, dale, encaremos, probemos a ver qué pasa. Y ahí fue, o sea, nos encaramos ahí de tipo independiente. Sí, encaramos. Nos animamos. Y nada, estamos felices. La verdad que mucha gente interesada. De hecho, no hay más lugares en el seminario. Nos acabamos de enterar recién antes de entrar a la radio. Pero bueno, igual para que nos sigan en las redes. Mi Instagram es Hablemos de Canto y el de ella es @muy.emocional para que nos sigan, para que se estén enterando. No sé qué va a pasar después del sábado, que ya queda re poquito, es el fin de que viene. Yo te diría que lo que pasa es que van a tener que hacer otro seminario. Porque si ya se agotaron los lugares, me parece que están pidiendo. Interesante. No, sí, hay mucho interés ahí. Yo digo, no meto presión. No, pero lo vamos como, viste, tirando ahí. Lo pueden ir pensando, lo tal van a editar. Cual, sí. No, la verdad, chicas, está buenísimo este espacio, porque es esto, ¿no? Siempre digo lo mismo con respecto al arte, y bueno, ahora enfocándonos en el canto. tanto, siempre hay algo para decir, quizás no lo podemos gestionar, no lo podemos expresar hablando normalmente, y en el canto siempre sale nada, las emociones, lo que uno tiene ahí adentro, entonces creo que es hermosa, aparte una manera de expresarse hermosa para disfrutar. Y bueno, en este caso bien ahí que sea grupal también, ¿no? Porque creo que ahí va a estar lo interesante, vas a tener la Burobojas conjunto, sí. Va a estar lo interesante a ver qué suceden ahí también cada uno con sus experiencias, después me imagino, bueno, compartiendo a pleno. Chicas, un millón de gracias por haber acercado aquí a los estudios de radio, todos los éxitos, toda la mer, bueno, vamos a estar ahí pispeando cómo les va, tal y cual. Después si se abre otro, y lo invitado. Tal cual, bueno. Sí, muchas gracias. Después podríamos hacer una nota, nos cuentan las experiencias. Me gustó. Yo se las tiro ahí. Hay otra presión más. Sí. Pobre chica, ya con todo lo que tiene. Que sea viernes. No, que se vayan presionadas. Que se vayan presionadas. Nos gusta hablar, así que no hay problema. Perfecto. Y a nosotros también. Me di cuenta. Sí. Qué cuatro que tenés. Bueno, chicas, un millón de gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por la, digamos, la disponibilidad también de dejarnos compartir esta información. También invitar a la gente para que escuche el podcast. El podcast, por favor. Muy copado ese podcast. También, muy bueno. Hablemos de canto, lo pueden buscar en Spotify para que vayan escuchando, que está súper relacionado al seminario que vamos a hacer ahora, así que para que nos sigan en redes. Y en Spotify. A pleno. Entonces, con este seminario de canto y emociones, ¿qué pasa cuando a cargo de las chicas que estaban aquí en los estudios de Radio Municipal? Priscila Aguirre, profe de canto, y Jazmín Yeager, psicóloga social. Gracias nuevamente.